Estamos con una invitada, acá la tenemos a Eleonora Korsatz, ella es dibujante de cómics y además da clases en el taller de cómics Egos que hay acá en Salta, por si nadie sabía, porque el domingo 4 de septiembre es el día de la historieta argentina y no queremos que pase desapercibido, ¿no es cierto, Elio? Hola, buen día. No, por supuesto que no. ¿Qué es lo que va a haber acá en Salta? Vamos a hacer un evento el domingo a la tarde, donde va a haber una muestra colectiva de historietas de todos los artistas salteños que hacen cómics, desde los más profesionales hasta los nuevitos, hasta los alumnos de los talleres. Hay una movida grande de gente que sigue el cómics aquí en Salta, ¿no? Sí, hay mucho dibujante y mucho lector de cómic. ¿Hay mucha calidad? Sí. ¿Hay mucho talento? Hay mucho talento. La verdad que merece más difusión. ¿Y vos en los talleres cómo haces? ¿Vos ves cuando alguien tiene condiciones? ¿O por ahí el que menos condiciones, por ahí le veías, de repente te sorprende? ¿O vos le tirás un par de cositas y agarran por ahí algún estilo? ¿Cómo es? El tema del cómic, bueno, es por un lado la parte literaria y por otro lado la parte visual, ¿no? La parte gráfica. Cuando vos ves, yo lo que hago es hacer dibujos de prueba, para empezar. Yo trabajo, además, en los talleres, los damos con Luis Castro, que es guionista, y potenciamos una de las dos cosas, lo que vemos que está, donde están las condiciones o donde se siente más cómodo el alumno, porque además el cómic abarca mucho. Pero entonces, puede ser poner de a dos, uno que haga el guión y el otro que haga los dibujos. Sí, de hecho yo la mayoría de las veces trabajo así. Ajá, está bueno. Se trabaja con... De hecho, bueno, y en Estados Unidos directamente uno hace el guión, otro hace el dibujo a lápiz, otro hace el dibujo a tinta y otro hace el color, digamos. O sea, está todo como sectorizado. Claro. Todo esto de que Elio me comentó el día de la historieta fue por la indignación de que le habían sacado el calzoncillo rojo a Superman. Y ella me explicó por qué. Me explicó porque parece que hay una movida que están cambiando todos los personajes de los cómics. ¿Le puedes explicar a la gente? Un hombre araña musculosa, así. Claro. Bueno, ahora salió el hombre araña negro, por ejemplo. Claro. Hombre araña, pero ya había uno negro que era en realidad como un mutante que se lo devoraba. Claro, era negro el traje, ahora salió un afroamericano. Ah, es verdad, sí lo vi, pero ahora te entiendo. Tiene que ver, cada unos 10 años, más o menos, 5 o 10 años, lo que hacen tanto Marvel como DC Comics es hacer como un reboot, un renacimiento de todo el universo. Entonces, ¿qué hacen? Hay una crisis gigantesca por X motivos, ya sean zombies, ya sea esto, ya sea lo otro, y es una excusa para después empezar de cero con todos los personajes. Pero los matan, ¿no? En algunos casos sí, después renacen, en otros casos hacen que haya una, no sé, una crisis temporal, una crisis de universos, de mundos, etcétera. Es la excusa para después empezar de nuevo con los personajes y captar nuevos lectores. Por eso se hace cada 5 o 10 años. En este caso, el tema del calzoncillo de Superman es que están después de un evento que se llamó Flashpoint en la DC Comics, están empezando de nuevo. ¿Sí? Y ya desde el dibujo, digamos, desde la historieta, Superman no tiene más calzoncillo rojo. Hasta nuevo aviso, por lo menos. Pero después volverá, en algún momento. Yo creo que sí, no va a durar mucho. De Krypton le han robado el calzoncillo. Claro. A Superman, bueno, es el día de la historieta, el 4. El domingo 4, claro, es el día de la historieta. Se eligió ese día en homenaje, digamos, porque es el aniversario de cuando sale el primer número de Hora Cero, que era una revista de historietas dirigida por Oesterheld, que es el creador del Eternauta, donde, entre otros personajes, justamente en esas páginas debutó el Eternauta. Entonces, en homenaje a eso, por eso es el Día de la Historieta Argentina. Y que ya que te tenemos acá, que uno por ahí que no sabe el tema, no entiende la relación en que hay entre Néstor Kirchner y el Eternauta, que lo suelen dibujar o ponerle la cara... Sí, bueno, eso lo creo que lo armó la juventud peronista. El Eternauta se armó todo un debate. O sea, por un lado, ¿qué hizo el gobierno? O sea, ¿qué hizo Cristina, por ejemplo? Sí. Cristina la llevó, por ejemplo, a la mujer de Oesterheld a Frankfurt, por ejemplo. Sí. La puso de nuevo en escena. Y ahora en las escuelas también se da el Eternauta como lectura escolar, digamos. Ajá. Entonces hay todo trajeron de vuelta todo esto. Ahora, el hecho de ponerlo a Kirchner con la cara del Eternauta, lo que pasa, hay una contradicción muy grande. Sí. Porque el Eternauta, digamos, como que encarna al héroe colectivo. Esa era la idea de Oesterheld. Ajá. Entonces, ¿qué están haciendo con Kirchner? Lo están individualizando de nuevo. Claro, lo plantean como un héroe colectivo. Sí, pero desde una figura individual, que eso es, ahí es donde le están restando un poco de lo que es la ideología original del Eternauta. Creo que simboliza también todo ese tema de lucha que plantea en la historieta del Eternauta, pero por otro lado, digamos, lo están individualizando en una sola, encarnando en una sola persona, al ponerle un rostro, ¿entendés? Claro, claro, claro. Claro, pues no tenía algo muy definido, el Eternauta original en un rostro. Sí, era un... Un tipo así. Era un Juan Salvo, sí, un común y corriente que de la noche a la mañana, y por eventos extraordinarios que pasan a su alrededor, se vuelve héroe, pero no es solamente él, porque atrás están, que yo, Favali, están una serie de personajes secundarios que también son los héroes. Porque, uh-huh, digamos, la idea de Oesterheld es no el héroe individual, como hacían los, sobre todo el cómic americano, claro, sino el héroe colectivo, el héroe, okay, como, okay, grupo. Bien, bueno, pasemos en limpio entonces. ¿Cuál es el evento que va a haber en el fin de semana? El evento va a ser en el domingo de 16 a 20 en Alvarado 1436. Va a haber muestra colectiva de cómic, va a haber homenaje a Solano López y Carlos Trillo, que son dibujantes... Solano López, el dibujante del Eternauta, que falleció este año, y Carlos Trillo, sí, uno de los guionistas más prolíficos. Y va a haber una charla sobre historieta nacional también. Vamos a hablar un poco de todo esto. ¿Esto a qué hora empieza? A las 4 de la tarde, a las 16. Es ahí nomás del Paseo de los Poetas, ¿no? Para el que se quiera acercar, está totalmente invitado. Y el que se quiere inscribir en esta escuela, en estos talleres, ¿cómo tiene que hacer? Nos puede buscar en Facebook, está Taller de Cómic Egos, o me puede buscar a mí, Leonora Corsars. Una cosa, el sí, evento es gratuito, ¿no? Claro, entrada libre y gratuita. O sea, bueno, así que ya están todos invitados. ¿Hay algo más que quieras agregar? No, los esperamos a todos. Creo que la historieta salteña y nacional necesita una buena difusión. Sí, está bueno. Y hay mucha gente fanática del cómic. Acá en el Facebook, por lo menos, cada tanto veo así cosas que ponen y que está bueno, ¿no? Bueno, le agradecemos a Leonora. Reiteremos, ya que estamos, la hemos hecho quedar el día domingo, entonces, a las 16 en calle Alvarado, ¿al cuánto? 1436. Bueno, están todos invitados gratis. Es una casa, gratis, así que no busquen alguna cosa rara. Es una casa, 1436, cerca de ahí, ahí nomás del Paseo de los Poetas.